¿Ya? No, quita distorsión. Me da mongolía con eso. Juan Darío, ¿ya? Ajá. Juan Darío. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Ajá, ¿estáis practicando el tema o qué tal? ¿Qué? ¿Esperando qué?